Bien, aunque ahora le tocaba hablar a Javier, es más justo que hable yo y termine él porque es decano. Entonces, sí, de decano a decano. Yo no soy decano. Bien, tenéis que reconocernos un poquito que no nos hemos dado a la poesía en este informe, como no nos dimos a la poesía en el pasado. No es un informe hecho de frases contundentes, asertivas. Cada una de ellas lleva debajo horas de discusión con vosotros, con nosotros, pero no se da el tiempo de ser florido. No es que hubiéramos querido ser floridos tampoco, pero sí que debajo de esta aparente dureza hay primero un reconocimiento de que lo que vimos hace 3 años y lo que hemos visto este es como dos mundos diferentes, radicalmente diferentes. Y a ello contribuyen las personas que han ido creciendo en número, ¿no? Que está monitorizado, ¿por qué no reconocerlo? Por un número de personas específico, pero que va creciendo, como tú has dicho. Y también por sabias medidas, que seguro que han sido sabias no solo porque han nacido de la iniciativa de este grupo, sino que por el modo de funcionamiento que tenéis, es debatido, etcétera, etcétera. Ya que esta tarde han salido las dos cuestiones de los institutos y de los centros, digamos, eso queda del lado del éxito. Y lastimosamente, pero por eso nosotros somos tan enfáticos en eso, en la otra parte está lo que no hemos sido capaces de transmitir. O vosotros no habéis sido capaces de asumir, o que no ha sido posible traducir qué es la importancia de la investigación, que es para lo que se nos llamó. Para lo que se nos llamó es para que nosotros contribuyéramos en el fortalecimiento de la investigación. También tenemos opiniones sobre la organización y tenemos opiniones de lo que se nos pregunte, pero se nos convocó para eso. Y ahí hay, con todo, unos avances espectaculares. Eso no cabe la menor duda. Pero queda un trabajo por hacer, que tiene que ver con el tiempo y que tiene que ver con el cuarto de hora. Desde luego, la facultad está comprometida con un trabajo hercúleo. Yo llevo muchos años en esto. Y de verdad, como ya os dije, hace 3 años, yo no había encontrado nada igual en mi vida. No. Y sin embargo, ahora diría, bueno, muchos problemas que tenéis los encuentro en mi facultad. Porque claro, también está muy bien venir a decir aquí lo que otros tienen que hacer. Si luego miramos a ver lo que tenemos en casa, vete tú a saber, ¿no? Entonces empiezo a ver una cierta homologación de problemas, de circunstancias, etcétera, etcétera. Pero con ese freno que está en la investigación. No se puede enseñar si no se investiga. Esto, por eso hemos elegido la cita para darle marco a esta presentación. No se puede retribuir lo que otros te aportan si tú no retribuyes con tu propia investigación. Y nada de eso tiene que ver con dejar de lado las convicciones, la identidad, la soberanía nacional, nada de eso. Y creo que, digamos, el carro hace 3 años tenía unas ruedas de plomo que habéis sabido mover muy bien, pero que todavía tienen una parte de madera, pero bastante plomo. Y hay que seguir en eso. Y por lo demás, yo aprendo mucho en este proceso. O sea, no es desequilibrante. Para mí estos 5 días son, igual que fueron hace 3 años, una oportunidad para mi propio aprendizaje. Entonces, los agradecimientos en todo caso deberían ser muchos.